El doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, en diálogo ya con nosotros. Doctor Barcesat, Federico Corbira y Adriana Sanca, los saludan desde la radio de la UBA. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos, doctor. Bueno, azorado con las últimas noticias, porque se me ha informado en reportajes previos de que fondos de titularidad del Banco Central de la República Argentina existentes en la Reserva Federal estadounidense han sido embargados por el juez Grisa. Entonces, creo que lo primero que debemos decirle a la pública, que este es el resultado de esa cláusula maldita que puso Martínez de Hoz en el Código de Procedimiento Civil y Comercial para sujetar todos los contratos de la deuda externa argentina a ley y jurisdicción de la Corte Federal estadounidense, es decir, extrañó la soberanía jurisdiccional argentina, entregó la misma, al igual que nuestros recursos y riquezas naturales, y ahora tenemos esta actitud impensable de que un juez estadounidense pueda sentirse autorizado a trabar un embargo sobre fondos de titularidad del pueblo de la nación argentina. Y esto también en mérito, falta de mérito, del Congreso de la Nación, que ahora se golpeó el pecho por defender 6.000 millones de dólares, pero que en ningún momento anuló como correspondía la cláusula Martínez de Hoz estableciendo la soberanía jurisdiccional argentina, que es lo que hubiera impedido que se cometa esta atrocidad de avergonzar a la nación argentina como si fuéramos deudores incumplidores. Creo que el tema principal pasa por el examen de validez de la deuda externa argentina, contraída en su mayor parte por un usurpante, es decir, la dictadura militar a la que prestó servicio Martínez de Hoz, y que luego se ha ido engrosando con las renegociaciones torpes que se han hecho, y finalmente hoy estamos nuevamente en 200.000 millones de dólares de deuda externa y compromisos para este año de 30.000 millones de dólares. Bueno, creo que si crisis alguna virtud podrá tener, más allá de todos los deméritos que ha originado, es la de hacer consciente a Argentina que en la medida en que no se tome el tema principal del examen, control, validez de esta deuda ilegítima, fraudulenta, abusadora, espuria, no va a haber realmente posibilidad de un desarrollo humano y social sustentable a través del texto constitucional. De modo que es hora que gobierno, oposición y todos nosotros nos hagamos cargo de que es una hora crucial para la nación argentina y que esto ya no se trata meramente de una comedia de enredos entre la Presidenta de la Nación y el Golden Boy enjaulado en su despacho del Banco Central de la República Argentina. Lo que necesitamos es una decisión que trascienda mucho este marco de lo nimio para poder realmente recuperar nuestra soberanía y la titularidad sobre nuestros fondos, recursos y riquezas naturales. Barcesat, usted se refiere a la investigación que inició Alejandro Olmos padre y fue continuada por su hijo. En algún momento el Congreso de la Nación se pronunció, pero no tuvo ningún carácter vinculante. Nunca hizo nada el Congreso de la Nación. Hubo después otra causa magnífica, la del mega canje, donde el informe de los peritos estableció que la deuda argentina estaba pague más de una vez, y por lo tanto estos debieran ser elementos que se utilicen para recuperar nuestra soberanía jurisdiccional y la soberanía sobre nuestros recursos y riquezas naturales. Sin embargo, nada de eso se ha hecho, y ahora se rasgan vestiduras por una disposición de fondos de 6.500 millones de dólares, que por supuesto es también nula y espuria, pero tenemos que tomar la decisión frontal, la decisión de fondo, de recuperar nuestros recursos y reservas, porque también entre las preguntas que debemos hacernos y hacerle a la opinión pública es qué hacen los fondos del Banco Central en la Reserva Federal de Estados Unidos, qué hacen los depósitos nuestros de las reservas en metálico en Fuerte Knox en Estados Unidos, a menos que nos den la estúpida respuesta que nos dieron hace algunos años de que cuando el conflicto de Malvinas, que estaban ahí porque están a prueba de un conflicto nuclear, si vaya. Conflicto nuclear sí, pero no están a prueba de embargos o de sustracciones o de apropiaciones como la que ahora ha perpetrado el juez Grisa. Entonces, frente a esto es que debemos de alguna vez recuperar, vuelvo a decir, nuestro poder de decisión, nuestra soberanía manejar nuestros recursos y manejar también nuestros fondos. ¿Sabe de cuánto es la suma de la que estamos hablando? ¿A qué fallos le hizo a qué procesos y demandas de estos llamados fondos buitres le hizo lugar el juez Tomás Griesa? No conozco exactamente el monto del embargo, pero en su momento el reclamo rondaba los 26.000 millones de dólares, así que es una cifra más que importante, y creo que es suficiente para ponernos en situación de crisis por el embargo dispuesto en este monto, ¿no? Sí, con lo cual, si son 20.000 millones, se supera el superávit, digamos, que tiene hoy el Banco Central en relación con el capital circulante en Argentina, ¿no? Que son algo así como 30.000 millones. Bueno, estamos en una situación crítica, y en esto también debo decir, respondiendo al tema por el cual ustedes originalmente llamaron, el decreto de remoción de Redrado, que en efecto es facultad del presidente de la Nación, titular del Poder Ejecutivo, nombrar y remover a los funcionarios de la administración pública centralizada y descentralizada, artículo 99, inciso primero de la Constitución, y que la Carta Orgánica de Banco Central refuerza esto al decir que por decreto se procede a la remoción del presidente o directores de Banco Central. El único tema de debate es que de seguido la misma cláusula de la Carta Orgánica dice que previo consejo, no es nada vinculante, ni siquiera un dictamen, de una comisión especial, que puede o no ser requerido por el presidente de la Nación. En este caso no fue requerido porque no tenía ninguna duda de que había una hipótesis de mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y por lo tanto, ¿para qué pedir un consejo que no es vinculante si uno no solamente tomó la decisión, sino que además instruyó al procurador del Tesoro para incoar demanda, denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público? Bien, vamos a suspender y volveremos a contactarlo en algún momento, porque en este preciso instante está el ministro de Economía, Amado Boudou, dando explicaciones a propósito de esta noticia, por la cual nos estamos enterando también como usted ahora. Volveremos a contactarlo, Barcesat, si te parece correcto. No hay problema, hasta luego, hasta pronto. Que esté muy bien. El doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista en diálogo con nosotros. Reiteramos, el embargado cuentas del Banco Central de los Estados Unidos. El juez federal Tomás Griesa trabó fondos de la entidad que estaban en la Reserva Federal. ¿Sí? Agradecemos. Conduciendo, Pablo García, Adriana Zanca, Federico Corbier. Produciendo, María Eugenia Maurelio. Operando, Juan Pablo López. Y locutando, Teresa Focaracio Marcón. Artera Licita Digitizar. ¿Qué? Y en la artística, Mónica Torreto. Escuchando. Usted.